diario a pie. Deseándote, así estoy. Me está matando el frío, necesito tu calor. Así estoy, oh yeah. Consumido por estas ganas de hacerte mía, queriendo perderme en tus labios. Que estemos una noche solos, pa' calmar estas ganas que tenemos. Queriendo desnudar tu cuerpo y quedarme sin aliento. Bebé, aprovechemos. Porque si existen ganas y no sobra tiempo, mami, no hay excusas, aprovecha el momento. Yo sé que tú quieres y yo también quiero. Tengamos un party en mi cama, descontrola esta mañana. Porque si existen ganas y no sobra tiempo, mami, no hay excusas, aprovecha el momento. Yo sé que tú quieres y yo también quiero. Tendremos un party en mi cama, descontrola esta mañana. Abdiel, yeah. Y hace mucho tiempo te quería ver. Baby, dime ahora qué vamos a hacer. Si estamos a solas hay que aprovechar el momento, no debemos perder. Y es que tengo ganas de ti, de tenerte aquí toda la noche, tú encima de mí. Yo sé que te mueres de ganas y yo tengo ganas de ti, de tenerte aquí, yeah. Toda la noche tú encima de mí. No lo dejemos pa' mañana, porque si existen ganas y no sobra tiempo, mami, no hay excusas, aprovecha el momento. Yo sé que tú quieres y yo también quiero. Tendremos un party en mi cama, descontrola esta mañana. Quiero probar como tu boca sabe. Bésame y hazlo suave, que no quiero que el momento se acabe. Quiero más de ti. Quiero comerte toda y que me digas que sí, que sí, que sigue y no pare. Quiero hacer maldad, quiero matar el deseo y tus curiosidades. Que sigue y no pare. Quiero hacer maldad, quiero matar el deseo y tus curiosidades. Porque si existen ganas y no sobra tiempo, mami, no hay excusas, aprovecha el momento. Yo sé que tú quieres y yo también quiero. Tengamos un party en mi cama, descontrola esta mañana. Porque si existen ganas y no sobra tiempo, mami, no hay excusas, aprovecha el momento. Yo sé que tú quieres.